potencie sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. En la cadena SER, Dosier 25, con Pepa Bueno. Ya saben ustedes que Dosier 25 es ese espacio en el que tratamos de profundizar en un asunto. Pero el coronavirus tiene tantas derivadas y sugiere tantos debates que hoy se cuela en esta sección. Esta noche nos preguntamos si la crisis del coronavirus es una oportunidad de oro para impulsar el teletrabajo en España, o por lo menos para testar si tenemos mucho, poco, bueno o malo. Empezamos Dosier 25. Versión reducida además por esa rueda de prensa del presidente del gobierno. Mónica Meyes, economista del colectivo Economistas Frente a la Crisis. Buenas noches. Muy buenas noches. Cuando ahora decimos alegremente no, pero cuando escuchamos al ministro de Sanidad decir que todo el mundo que pueda hacer teletrabajo lo haga, ¿de cuántas personas estamos hablando? Él se refiere a Madrid, La Rioja y Euskadi, pero ¿cuántas personas pueden hacer teletrabajo en este momento en España? Pueden hacer muchas más de lo que lo hacen. Actualmente en España se estima que 1.400.000 personas están teletrabajando, que representa tan solo un 7% de todos los trabajadores. Estamos muy por debajo de la media europea, que está en torno a un 17%, y muy por debajo de algunos países como los escandinavos, donde supera el 30%. Bueno, yo creo que es una oportunidad, efectivamente, porque tenemos conectividad ya en los hogares. Más del 90% tienen internet. Tenemos ordenadores también. ¿Y por qué España está...? Porque yo creo que requiere un cambio cultural, y la medición y evaluación del trabajo siempre se ha hecho por las horas, por el fichaje, por el presencialismo, y no por un trabajo por objetivos, porque esto requiere un cambio de cultura, porque hay que marcar objetivos que estén bien marcados y luego evaluar resultados. Esto es un cambio en la forma en la que se tiene que trabajar, y esto por eso mejora mucho la productividad de las empresas, porque al final es una manera más eficiente del trabajo. Entonces, aparte de otras ventajas, o sea que al final puede ser una oportunidad, porque además en la economía digital y economía 4.0 hacia donde vamos, pues cada vez hay más trabajos susceptibles de ser incorporados al teletrabajo, porque hoy en día la atención al cliente, por ejemplo, de un banco o de una operadora de telefonía, pues se hace telefónicamente. Anteriormente la gente iba al banco a asesorarse, a atención al cliente. Entonces, muchos trabajos, o sea, estamos en la economía digital, y esto favorece mucho la posibilidad de teletrabajo. Mónica, se me ocurren ventajas e inconvenientes. Ventajas es, obviamente, se puede conciliar mucho mejor, ¿no? Exactamente. Esto parece obvio. Si menos gente se desplaza, ahorramos en contaminación, probablemente. Sí. ¿Pero cómo hacer que el teletrabajo no invada toda tu vida? Bueno, ahora se han desarrollado muchas plataformas y también softwares que controlan muy bien los tiempos en los que se trabaja. Incluso también miden productividad. Por lo tanto, es posible, y de hecho ya hay muchas empresas que llevan implementando teletrabajo, sobre todo empresas de las tecnologías de la información y comunicaciones como Microsoft, que es pionera en esto, que mide muy bien los tiempos que se trabajan y que controla que efectivamente uno no esté disponible 24 horas, que es uno de los riesgos, como bien has comentado. Claro. Y al final todo se puede controlar también, y por lo tanto no lo veo yo, veo más ventajas que inconvenientes, porque efectivamente la flexibilidad que da para uno tener la autonomía y decidir en qué momento le viene mejor y puede trabajar, pues permite efectivamente conciliar, disminuye el estrés, también favorece disminuir el absentismo laboral. Por supuesto, incluso hasta accidentes de trabajo. Hay estudios que demuestran que se reducen accidentes de trabajo porque esa movilidad también, aparte del coste y de la contaminación, pues reduce accidentes. Y luego las empresas también ganan porque necesitan menos infraestructuras, menos edificios, menos espacios, y ahora también hay muchos entornos virtuales para videoconferencias y reuniones virtuales. ¿Y cómo se contabiliza la electricidad, la limpieza, el espacio físico que pone en este caso el trabajador en su casa? Claro, eso es una de las cosas que también en los convenios colectivos empieza a introducirse. Porque claro, ahí hay unos gastos que el trabajador está poniendo de su bolsillo, uh-huh. y entonces esto pues hay que establecerlo muy bien en los convenios para bueno, pues que no le suponga un coste adicional al trabajador, porque efectivamente es un ahorro para la empresa y debería de sufragar este tipo de gasto e inversión que pueda tener, incluso a veces la conexión a internet, etcétera, también que lo cubra la empresa, etcétera. El teletrabajo, lo decía Mónica, 8% de empleados en este país hacen teletrabajo, pero se ha convertido, sin embargo, en esta crisis en una garantía para que las empresas puedan seguir funcionando, no tengan que paralizar su actividad y para prevenir el contagio, que es el objetivo prioritario en este momento. Pero como decimos que es tan poco habitual, mucha gente tiene muchas dudas porque se enfrenta a esta realidad por primera vez. Jesús Laera, buenas noches. Buenas noches. Es profesor titular de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid, consultor del despacho de abogados Abdón Pedrajas. ¿Puede una empresa obligar a sus empleados a teletrabajar? El principio general es la voluntariedad, porque lo dice el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, lo dice claramente. La regla general es que tiene que ser un acuerdo voluntario entre trabajador y empresario. Si el sistema es para la eficiencia y productividad, desde luego. Si el sistema es para la conciliación laboral y familiar, hay un procedimiento previsto de solicitud de estas medidas, pero que tiene que terminar al final en un acuerdo, en un determinado acuerdo con la empresa. El único supuesto donde se podría excepcionar esta regla general es cuando hay una prevención de riesgos laborales, que es lo que está sucediendo con el coronavirus. Ya. Pero incluso en estos casos la práctica de las empresas está siendo ofrecer un acuerdo que normalmente se está firmando por los trabajadores, siendo insospechado que un trabajador se niegue a teletrabajar cuando tiene riesgo de contagio en su centro. Le voy a poner un caso práctico. Un joven de 25 años que trabaja, pero vive en casa todavía, que es algo muy habitual en España, en casa de sus padres, quiero decir, con su padre, su madre y un abuelo de 80 años. ¿Puede pedir no ir a trabajar para no contagiar a una persona que es población de riesgo? ¿Eso cómo se gestiona? El no ir a trabajar a su puesto de trabajo o negarse a volver a casa y hacer teletrabajo. Es que, claro, porque convivir con población de riesgo es delicado. Claro, todo eso tiene que hacerse en el marco de los servicios de prevención de riesgos de la empresa y de los criterios sanitarios. Y sobre esos dos criterios, pues adoptar una medida laboral determinada que tiene que ser siempre acordada con la empresa, yo creo, en este sentido. Es más fácil, yo creo, que se adopte una medida de teletrabajo si hay contagio en el centro que viceversa. No parece esta coyuntura que vaya a crear problemas ni conflictos, ¿no? Porque es una emergencia sanitaria. Claro, más bien lo que está haciendo es potenciar el teletrabajo, ¿no? Y las empresas quizá y los trabajadores van a descubrir que hay formas de trabajar por resultados, con un menor control del trabajo presencial y que es posible desarrollar muchos trabajos en remoto, ¿no? A través del teletrabajo. Puede ser de la necesidad virtud. O sea, que hagamos un experimento a las bravas y testemos que esto puede funcionar. La misma pregunta que le hacía Mónica, Jesús Laera. ¿Cómo evitar que un empleado que teletrabaja esté disponible todo el día, si eso ya ocurre cuando no se teletrabaja? Sí, el registro horario es una medida que se adoptó hace unos meses y también obliga a los teletrabajadores. Por tanto, tiene que haber algún sistema telemático de registro horario, que normalmente las empresas lo hacen con el tiempo de conexión y desconexión. A partir de ahí, lo que no va a haber es un control de lo que hace el trabajador en su domicilio, porque la instalación de una webcam en un teletrabajo es invasiva para la intimidad y es rechazada por los tribunales. Por tanto, no va a haber un control a través de una webcam del teletrabajador en su casa, porque eso atentaría contra la intimidad. Lo que va a haber es un control de resultados, ¿no? Y se ha dicho, va a haber un control de el resultado del trabajo realizado más allá de las horas. Lo que sí que podrá haber es un control de la hora de conexión y hora de desconexión del sistema. Mónica Melle, mucha gente escuchándonos ahora mismo y diciendo, pues igual estoy abocado a esto. Consejos. No lo he hecho nunca, no sé cómo empezar. Lo que es curioso es que, según un estudio que hizo Randstad, el 69% de los empleados estarían dispuestos a teletrabajar. El problema es más de la empresa. ¿Qué porcentaje? Un 69%. Madre mía. Es más bien de las empresas que, bueno, tienen que implementar otros sistemas de evaluación de ese trabajo y les cuesta. Y ahí yo creo que el gobierno también puede hacer algo, porque Alemania, por ejemplo, en el plan que ha aprobado, ha introducido medidas de fomento de la reducción de jornada y también del teletrabajo. O sea, que puede hacerse, y Alemania también tiene un porcentaje muy bajo, o sea, que aprovecha esta coyuntura para aumentar el teletrabajo. bueno, pues las personas que tienen que teletrabajar, lo que sí que tienen que... Y que no lo han hecho nunca. Y que no lo han hecho nunca, pues yo creo que tienen que tener claro que al final se les va a controlar, o sea, que esto no es no trabajar, sino que va a haber unos objetivos, van a tener más claro lo que tienen que hacer, por lo tanto va a facilitarles mucho su trabajo, y luego por otra parte van a poder dedicar el tiempo en la medida en la que a ellos les venga bien, o sea, entonces eso va a disminuir mucho su tensión, y realmente las personas que teletrabajan muestran mucha satisfacción con el trabajo que realizan, porque al final son ellos los dueños, tienen mucha autonomía, y eso, claro, no es lo mismo estar en un lugar de trabajo con presión. Sí, yo creo que lo ideal es combinar trabajo presencial y teletrabajo, ¿no? Sí. Que se hace en muchas empresas, que tiene las virtudes de las dos formas de trabajar. Las relaciones sociales que se dan en los centros de trabajo, que son muy importantes para mucha gente, y a la vez, pues, trabajar de otra manera, con más autonomía, por resultados a distancia. Hay fórmulas ya en muchas empresas de 3+2 o 2+3, ¿no? Repartiendo los tiempos. Sí, dos tercios. Eso es muy conveniente, porque el aislamiento es otro riesgo, claro, que se produce a veces en el trabajador, que está aislado. Y hay experiencia ya de eso. Sí, sí, hay experiencia, sobre todo estos meses ha habido muchas experiencias a raíz de la medida que se adoptó de adaptación de la jornada y de la forma de trabajar por conciliación familiar. Un decreto ley de marzo de 2019 impulsó fórmulas de procedimiento de conciliación laboral y familiar, y por ahí muchas empresas han instalado sistemas de teletrabajo para favorecer la conciliación laboral y familiar. Y la segunda oleada que va a potenciar el teletrabajo, lo está haciendo ya, es por el motivo de salud pública de coronavirus. Sí, antes, el 8%, nos decía Mónica Melle, porque es una pregunta que nos hemos hecho a lo largo de todo el día, cuando venimos repitiendo todos, para los que van a teletrabajar, ¿pero cuáles son? ¿Cuántos son? Bueno, pues en este momento, antes del coronavirus, el 8%, no sabemos qué fotografía del teletrabajo va a salir de esta crisis. En fin, habrá que decir, no hay mal que por bien no venga, ojalá que sea así. Mónica Melle, Jesús Laseras, gracias a los dos. Bien. Buenas gracias, noches. Gracias. Hora 25, con Pepa Bueno.